En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, ¿cómo están hermanos, hermanas? ¿Cómo están todos ustedes acá por el 107.5 para toda la provincia cordillera y además a través de radiochile.com y pinchan Radio Puente Alto y estamos en el aire esta tarde? Una tarde calurosa, de verano todavía, de entrada a los colegios, de la vorágine que significa toda esta semana, de la puesta a punto en los distintos colegios para recibir a todo el alumnado y comenzar este año que ojalá sea un año bueno para nuestra patria. Ya han pasado tantas cosas catastróficas y no olvidarse de lo que de los hermanos de Valparaíso y Viña del Mar, eso todavía falta mucha ayuda y va a pasar mucho tiempo para que ellos puedan pararse correctamente. Hoy día tenemos invitados, tenemos un llamadito que los van a hacer desde el norte de nuestra patria. Bueno, va a estar súper entretenido. Voy a dejar los micrófonos para que salude nuestro compañero de labores en los controles, Sebastián Herrera. Hola, hola. Chuta. Está un poco fuerte el... ¿Cómo estamos, Vicente? Bien, estamos muy contentos, estamos felices. Hoy día vamos a recibir unos amigos que vienen de Renca, que nos van a hablar de una... Coyasuyo Producciones, que va a tener algo muy hermoso. Ojalá mucha gente esté escuchando y apoyemos también esta tremenda producción que se va a hacer con el grupo Altiplano. Vamos a conocer todos los pormenores con los chiquillos. De su gira por Chile, porque creo que van a hacer unos conciertos por el norte también. Qué bonito. Pero vienen a Santiago ahora, el 21 de marzo. Hermoso, porque la gente que sigue la música andina, todo el mundo conoce a Altiplano, sabe el trabajo de ellos. Bueno, vamos a hoy día a presentar un nuevo grupo acá en el programa. Nos van a estar escuchando allá en Antofagasta, así que les mandamos un saludo a toda la gente linda de Antofagasta, de esa hermosa ciudad. Bueno, ellos son los indios de todas las tribus y nos van a interpretar Borrachos. Iniciamos el programa con los indios de todas las tribus. Un saludo fraternal para la gente de Antofagasta que se ha ido plegando, bueno, y toda la gente que se ha ido plegando en este último tiempo. Mandamos un saludo para el sur de Chile también, y bueno, para todas las agrupaciones que se han ido sumando a lo largo de toda nuestra cadena de América Andina. Bueno, hoy día tenemos también un contacto, ojalá que se pueda producir, con los cantores de Arica, así que bueno, vamos a estar muy entretenido. Tenemos ya a la gente de la productora aquí, y vamos a conversar acerca de todo lo que se viene para el mundo andino. Vamos a ir con una agrupación que le mandamos un saludo de aquí, siempre nos escucha, sobre todo Pedrito, el más fiel de todos, para que le tirar la oreja al Jimmy y al Cacho. Vamos a escuchar a Hacha Inti esta tarde con una dedicación especial, ¿eh? Esta canción es para el colorín. Pal Cacha Gallardo, ¿ya? Que está por allá por las minas, no sé qué está haciendo. No sé si echando a perder las máquinas o echándolas a andar. Pero se le arranca la vida, de hecho, está clarito que se le arranca la vida. Vamos a escucharlo con Hacha Inti. Oh, Bien, bien, bien, ahí estaba Hacha Inti de San Bernardo con esta canción, tremenda canción de Don Ramón Gallardo, Se le arranca la vida. Bueno, y como les decíamos y les dijimos dentro de la semana, también lo anunciamos, están con nosotros Coyasuyo, Producciones, y ya están con nosotros, pero vamos a dejar de fondo, vamos a hacer tocar un temita de la agrupación que esta vez nos trae esta productora, que ya es como la tercera vez que algo grande, así que aquí está Dieguito y está acompañado con Nacho, y así que vamos a conversar con ellos y nos van a contar de todo este pormenor de esta nueva producción. Pero vamos a escuchar a esta gran agrupación que nos va a acompañar en estos días pronto acá en Santiago. Bueno, ahí teníamos al Altiplano de Chile, ya esta agrupación que siempre está con nosotros y que la dirige Mauricio Vicencio. Y bueno, Coyasuyo Producciones esta vez los trae a Santiago a una gira que ellos van a hacer también por el norte, pero aprovechan de pasar por acá, que hace mucho tiempo que no están aquí en Chile, y me imagino que va a ser una producción muy linda y además llena de un marco de mucha gente que gusta de la sonorabilidad del mundo andino. Bueno, con nosotros está Dieguito, vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Hola, Vicente. ¿Cómo estás? Acá estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en la radio Puente Alto y en el programa Guerreros del Arcoíris, junto a ustedes. Oye, sí, vos, Dieguito, ahora ya es colega nuestro ya, vos. Vas a ser colega nuestro ahí de la radio Universidad Ah, Santiago, verdad, ¿no? Sí, por supuesto, ahí bonito, bonito espacio también. Felicitaciones, Dieguito, por todo ese aporte. Muchas gracias, es sí. Muy bueno eso de hablar de la musicalización y todo eso. Y, aprendiendo y gracias, de ustedes, pues. Gracias por acordarse siempre de los Guerreros del Arcoíris. Sí, no, sí. Bueno, y yo creo que tenemos que hacer una visita allá. Guerreros del Arcoíris tiene que estar allá, yo creo que también. Y hacer un contacto, para unir estas radios también, que una radio pública y una radio comunitaria, porque al final hay enlace ahí, hay mira, alianzas. Ahora nosotros estamos unidos también con la radio San José, así que estamos llegando también de alguna u otra manera a lugares donde es de difícil acceso, pero gracias a la tecnología ya estamos llegando a muchas partes. Y estamos muy felices de eso, después de 31 años en el aire. Han pasado 3 décadas sentados aquí. Y se nota. Y con pedazos de paisaje también acá. Sí, tu paisaje, como dije. Sí, claro, aquí está todo mi cerro. Incluso ahí está, les presento aquí, bueno, a los auditores no lo pueden mediar, pero ahí está mi tumba. Bro. Allá voy a quedar yo. Allá va a estar. Allá en el cerro que se llama Las Azules. Ese que está allá. Ese. Sí, también conocido como Papagayo. Que queda en Santa Rita y descansarán. ¿Cuántos metros de altura tienes? 2006. 2006. Ahí van a quedar los. Ya está comprado el terreno. Está listo. Dieguito. Está hasta el sendero ya. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, primero felicitarte a ti por todo este trabajo que has llevado, traer primero a Calamarca, luego después a Guatiñas, que fue algo muy maravilloso, y también te lo agradecemos públicamente también porque pudimos estar en el aire con uno de sus integrantes y poder saludar a toda la gente linda de los guerreros, que son muchos en todas partes de Chile y del mundo, porque hasta ahora de la noche te estás escuchando en Francia, en Estados Unidos, en un montón de lugares que nos siguen cada semana. Dieguito, cuéntanos cómo ha sido esto de encontrarse de nuevo con Mauricio Vicencio y Altiplano. Bueno, tú mencionaste más o menos como un pequeño un listado de gestiones también que se han realizado y que están ligados también a mi compañero José Quenacho acá. O sea, cuando tú nombras Calamarca, el grupo súper importante de Bolivia y también internacionalmente, y de haber venido primera vez a Santiago, fue la gestión y nació de nuestra mente. O sea, un día conversando y de repente, oye, hay que hacer algo para traer a Calamarca. En el 2017, y ahí contactamos a Hugo Gutiérrez, el líder de Calamarca, y ahí empezó todo, y ahí contactamos a nuestro amigo, gran amigo Igor Montalegre, de la productora Sabotaje Rock, que se dedican a hacer especialmente conciertos punk ska, y le gustó este proyecto, y de alguna forma se fue generando todo un proceso de conversación, etcétera, y se pudo tener a Calamarca acá en Santiago en el 2017. Y ya, bueno, ya distintas gestiones también ligadas al mundo andino, concierto del Cantati también, en la Corporación de San Joaquín, en Dubái, en Quinta Normal, Collasuyo Raimi también, los dos festivales. Entonces ha sido en estos últimos 4 años ha sido como todo un caminar de gestiones y también de conocer distintas personas. Entonces, y también ser porfiado y ser soñador también, porque esto tiene que ver con también ser soñador, o sea, tener acá y poder traer a personas interesantes también en pero el mundo pasa mismo. También por la credibilidad, porque también. Tú sabes que si de repente tú haces una actividad pero esa actividad fracasa por razones cualquiera, y si es por algún desfalco de dinero, se termina todo. Sí, bueno, entonces, por supuesto. Entonces eso demuestra también la capacidad de responsabilidad frente a los artistas y frente a la producción propiamente tal. Mira, a mí me pasó hace una semana atrás, muchos no creyeron que yo iba a llevar música a 25 kilómetros de la frontera con Argentina a través del Cajón, pero se logró, porque uno cuando uno ha hecho cosas y le han resultado, la gente le cree. Claro. Y cuando uno ha sido transparente, la gente más le cree. Entonces, así es. No hay que ver toda la vida en negativo, porque tú prendís la tele y ya comienza la negatividad en este país. Así es. Entonces sí, tenemos que buscar instancias de positividad. Guerrero el arco iris, puro positivo. Y como tú hablaste de positividad, vamos a conocer al amigo Kenacho. Sí, por supuesto. Yo no sé por qué le dice el Kenacho, él no lo va a contar él. ¿Será porque toca el Kenacho o que no? O no sé. A ver, cuéntanos un poquito. Bueno, ¿cuál es tu nombre en el fondo? José, pero no me dicen así desde el liceo. Chuta, de hace rato. ¿A dónde era eso? En San Bernardo. A ver, lo que pasa es que yo participé en un verano. Poco hablo de mí. Pero es bueno conocer esto. En el verano del año 91-92, más o menos, participé en unos talleres en la Casa de la Cultura de San Bernardo. Y de repente empezaron como a decirme el de la Quena, la profesora que estaba. Y después terminó en Kenacho. Y en el fondo nunca me molestó. Así que a los 15 años ya me decían Kenacho. Ya pasaron varias décadas y eso fue... En realidad igual es... claro. En mi bemol. Así que eso pero, fue... ¿Y tocás instrumentos? Sí. Sí. Ah, buena, buena. Sí, se tocó viento. Qué bien, qué bonito. Así que... Qué bueno. Eso. Bueno, pero acá estamos dentro de... Además, bueno, con Diego somos músicos, pero acá estamos como productores y generando y porfiados. O sea, si bien Diego, cuando nos pasamos el rollo, y yo creo que esto se gestó en el Pucará, de empezar a... podríamos hacer esto, podríamos el Pucará de Chena. Y de ahí empezamos, pues empezamos a comprender de que esto iba acompañado de otras cosas, que no era solamente la producción de traer. Había que trabajar plan de medio, había que tener una visión de fidelización de audiencia, que eran cosas que nosotros no manejábamos antes y nos fuimos interiorizando y que son súper importantes trabajarlas. Y de ahí conformar equipos de trabajo, que también, porque no somos dos personas, aquí hay un equipo de trabajo. No es Diego ni es Kenacho, somos Collasuyo Producciones y es un equipo, ya, somos más personas. ¿Cuántas componen? Saludo a Rorrito, saludo a Autista. Eso es muy bueno. Y siempre nos está colaborando David Ahumada, que todos lo conocen. ¿Ya? ¿Quién es el David? No. David Ahumada. La Mari también. Oye, un saludo a David. David fue nuestro primer Radio Control. Sí. Y siempre colaborándonos, David. Siempre. Y nosotros lo consideramos parte del equipo, en realidad. No, bueno. Sé si él se considera parte de nosotros, pero... El diseñador Francisco Guerra. ¿No? Oh, Francisco Guerra. Como te digo, y hay varias personas que también nos cooperan en algunas partes y después se retiran, pero el equipo va creciendo y sigue creciendo. Oye, lo bueno, yo estoy muy contento con lo que está pasando con ustedes, chiquillos. Yo inmediatamente yo llamé al Diego cuando subimos y nosotros nos pusimos en campaña al tiro a empezar a pasar el aviso, porque somos pocos, y como pocos tenemos que ayudarnos y tenemos que aparecer frente al movimiento andino como una unión de fuerzas, más que egocentrismos estúpidos que no corren en este detalle. Yo lo he aprendido en la montaña, eso que el egocentrismo no sirve. Uno tiene que tratar de trabajar como lo hacen ustedes, en equipo, que es muy bueno, además. Bueno, así que nosotros también, de alguna u otra manera, así como dijo que Nacho, que se han ido incorporando mucha gente en el camino, bueno, hoy día nos subimos a este tren de Collasuyo para lo que se venga para adelante. Aquí cuentes con el programa, que siempre va a estar abierto para todo el mundo andino, sin excepciones. Y la idea es crecer, todos tenemos que crecer. Así que tenemos que seguir siendo porfiados. Oye, pero sabéis que hay hartos porfiados. Sí, pero tenemos que unirnos. Eso, es falta la unión de porfiados. Porque sabéis que en regiones se esfuerzan mucho los chiquillos, nosotros nos damos cuenta porque estamos trabajando esa parte que está un poquito alejada. Porque hay grupos andinos en muchas partes de Chile, ¿ya? Pero no se pueden dar a conocer porque a lo mejor se dan a conocer en su medio nomás, pues en su lugar. Pero fíjate que hemos tenido grandes experiencias con los chicos estos mismos chicos, los indios de todas las tribus de Antofagasta, con Guairapa, del sur de Chile. Entonces, en realidad hemos ido tejiendo redes. Y si eso lo uniéramos, podríamos concertar unos grandes conciertos en regiones, que sería muy bueno poder ir creciendo. Así que, mucha feliz por lo que están haciendo. De ahí nos van a ir contando ustedes en el traspié de la conversación cómo ha sido llegar hasta estos maestros, como son lo altiplano, porque en realidad, bueno, nosotros sabemos y Mundo Andino conoce de la calidad de músicos que son cada uno de ellos, pero obviamente que siempre se lleva los aplausos y todo es Mauricio Vicencio, por supuesto, por todo lo que significa para el mundo andino. Así que vamos a escuchar un temita de Altiplano, ¿les parece, Dieguito? Va a ir por calentando supuesto, motores, y la gente después nos van a decir cómo se van a adquirir las entradas. Así también es. Que Nacho me hace un guiño, me dice aquí que son una entrada de regalo doble, así que atento porque él los va a decir cuándo y dónde les van, así que atento, chiquillos, por si quieren entrar gratis al aula magna de la Universidad de Santiago. Qué bonito es llegar a ese lugar, ¿eh? Arte, sí, historia, sí, de los Intigimani para arriba, Víctor Jara. Oh, qué lindo, qué hermoso va a ser todo eso. Bueno, sí, vamos a escuchar entonces, ¿les parece que escuchemos este mismo tema? Quito de ensueños. Por supuesto. Con vamos a Altiplano, calentando motores para esta gran producción que es cuando. El 21 de marzo, 20 mira, horas. Mira, qué poco, compadre, sí, va a tenerlo a ellos en el escenario. Bueno, vamos a escuchar a Altiplano de Chile, que viene a nuestro Santiago, a la USACH, a la Aula Magna, y ahí nos va a contar Dieguito cómo ha sido toda esta producción. Thank you. Bueno, ahí estaba Quito en sueño con esta tremenda grupo conformado conformado por ¿cómo se llama? Por chilenos, ecuatorianos y colombianos, tengo entendido. Así que es una amalgama de música andina en altiplano. Diego, cuéntanos un poquito de la producción en sí. ¿Cómo ha sido el andar de esta producción? ¿Cómo llegaron? ¿Y cómo va a ser en sí? ¿Y quiénes van a estar? Y cuéntanos todo, detalle, detalle. Sí, bueno, el grupo Altiplano va a estar llegando el martes 19, de marzo. Eso como a las 6 de la mañana, más o menos 5 de la mañana, directamente desde Quito. Así que los vamos a recibir y los llevamos a Renca. Ahí van a estar. Y desde ahí van a surgir, van a haber una serie de actividades ligadas a los medios. En Radio Universidad Santiago, en vivo por el Alba Nacional. Va a haber una recepción, van a haber unas recepciones también que están por confirmar también, en recepciones de algunas organizaciones también que quieren también ponerse para estar. Jamuy Mapu, ya está confirmado, Jamuy Mapu de San Joaquín está haciendo una recepción también a los altiplanos, donde está Johnny y Iris Fernández en la corporación de San Joaquín. Sí. Así que van a hacer una bonita recepción a los muchachos como se merecen. Ya el día miércoles, bueno, van a hacer una serie de actividades ligadas al quehacer estudiantil en la Universidad de Santiago. Una ponencia se va a hacer al estudiantado en la sala Víctor Jara, que es de allá de la Universidad de Santiago. Después va a haber de la extensión de la USACH. Para luego ir al canal 7 Conectados en el TVN. Va a haber un enlace en directo, va a haber una conversación, entrevista con Jorge Evia, donde el grupo Altiplano se va a poder presentar con tres temas más o menos, van a poder presentar a Chile y al mundo, por supuesto. Entonces es súper relevante porque estamos como apostando a que de alguna forma que los medios, los grandes canales también sean parte de la música andina, entonces abrir camino ahí, ir abriendo eso, entonces de alguna forma rompiendo cercos comunicacionales, etcétera, para la música andina, para esta línea, entonces para este género y para esta cultura. Entonces, y bueno, y después el día jueves el gran concierto, ya vamos a estar de lleno el día jueves 21 trabajando en lo que es en el mismo teatro. Y por supuesto preparando también la llegada y la reactivación de una comparsa súper importante de Laquitas, que son los Laquitas San Juan. Así que muy muy contento porque ellos van a abrir esta jornada cultural a partir de las 20 horas y después ya el concierto de Altiplano y todo lo que se viene va a estar súper lindo. Hay sorpresas también de Laquitas San Juan junto a Altiplano, o sea, estamos hablando de una sorpresa que los Laquitas San Juan en este caso estén compartiendo escenario y rumpan en una de las grandes composiciones de Altiplano. Eso es una sorpresa, así que no es que no se sabe qué tema. Es lo importante que hay una gran sorpresa. El que adivina el tema se gana el chat. Eso. Sí. El que conoce a Laquitas San Juan va a saber al tiro qué tema posible puede tocar en escenario. No, pero que no puede ser que se la gane Laquitas San Juan. Sabe. Los Laquitas San Juan quedan eximidos de este concurso. Claro, no pueden. Hay muchos amigos de San Juan en esta último, tierra. Así que... Por último, Laquitas San Juan le dice a la polola que llame, vos. Claro. Así que sí, bonito este conversar con Mauricio Vicencio, primera vez que tenemos la oportunidad de contactarnos directamente y ahora vamos a poder ya compartir desde otro punto de vista y cómo se llama esta como generación nueva también, que también quiere conocer lo que es Altiplano, las generaciones de los Laquitas también y poder muchos músicos también que quieren escuchar y vibrar y dejarse llevar también por la música Altiplano, que de verdad es muy interesante también su trabajo desde Ecuador. Bueno, ahí hay la historia es bien bonita, la historia de Altiplano, porque han pasado hartos grandes músicos por ahí, y hoy día quien compone esa agrupación también forma parte de Marcamaru, como es don Fernando Villablanca, que estuvo de cumpleaños un poquito, lo saludamos, ¿eh? Qué bien, aquí bien. En Los Guerreros le mandamos un saludo al poco pelo. Queda poco pelito ya. Oye, cuéntanos, hablando de poco pelo, que Nacho, cuéntanos cómo se va a adquirir la entrada, por qué forma, cómo, qué estilo se está usando. A ver, podríamos, ¿es una entrada doble o son dos entradas de doble? Es una entrada doble, y la gente que adivine, van a tener que colocar cuál es el tema que van a hacer el fit con la quita San Juan. Ya. Que lo vamos a decir aquí a la gente de la radio cuando estemos en off. Y sería eso, la gente tiene que colocar cuál es el tema que van a hacer en conjunto con la quita San Juan. O sea, todos nuestros auditores en Facebook tienen que ya ubicar ahí, es difícil lo que le puso, es que Nacho sí, porque hay gente que ni tiene ni idea, es complicado, pero bueno, yo lo hubiese dicho más fácil, hubiese sido más fácil para que pueda haber ganado también uno de nuestros auditores. Pues, sí, pero también pueden visitar en las redes sociales las canciones que ha subido la quita San Juan y van a saber al tiro. Les dimos encima la pista. Así que... Ya, bueno, ahí lo que más entendió... A visitar. Y nos comentan en nuestro Facebook, programa Guerrero del Arcoíris, y nosotros ya la otra semana lo tenemos listito y decimos, esta persona es la ganadora. Y así promovemos también que escuchen a la quita San Juan, que también es importante. Sí, por supuesto. Bueno, la música andina tiene toda su cabida en Guerrero del Arcoíris, aquí nos sale hace 31 años, así que siempre ha estado, y mucha gente cautivada por esta música, que tiene un sentido muy particular con nuestra cultura, con nuestro antepasado, con nuestros apus sagrados, nuestro Wirwil Malku, nuestro Hachatata. Así que tiene mucho, mucho de eso. Oye, bueno, nos contaba el Diego, ¿cómo ha sido para conseguirse esa tremenda sala? Oye, que es la sala de magna del ¿cómo se llama? De la Universidad de Santiago, ex Universidad Técnica del Estado, donde formara parte como en su profesorado don Víctor Jara. Cuéntanos un poquito, porque eso tiene mucha historia del folclore, mucha historia de permanencia con la música latinoamericana, esa sala que eligieron para poder traer a este tremendo grupo. Sí, bueno, dentro de los objetivos que nos hemos dado también como gestores culturales y también como productores de Collasuyo, es que siempre hemos visto estos espacios, los monumentos históricos, como ideales también como para hacer algún tipo de concierto, y Altiplano de alguna forma tiene ese aire para poder transformar este espacio del aula magna de Lusay en una atmósfera ideal para poder viajar por los Andes. Entonces, para sentarse, por eso uno dice, no, ahí al aula magna, como tiene, es cómodo, tiene una buena acústica, de hecho no necesita ni ser amplificado, pero obviamente si se requiere amplificación. No estén dejando al David afuera, voy. Claro, tiene varios elementos que lo hacen, es una radio universitaria, o sea, es un espacio universitario hoy en día, pero un monumento histórico. Si bien cierto lo administra una corporación cultural, Universidad de Santiago de Chile, y casi todas las actividades están ligadas a Extensión USACH. Entonces hay como dos instituciones que se hacen, que de alguna forma administran el espacio. Llegar también a esos lugares también fue complicado, porque estábamos justo, esto fue como muy rápido, desde fines de diciembre, entonces la gente estaba saliendo de vacaciones, estaba como quedando poca gente para gestionar, entonces llegamos justo al momento preciso para poder, y aparte que hay que brindar un bonito espectáculo, hay un precio, hay un costo de... ¿Cuál es el valor de la entrada? El valor de la entrada va desde los 15 mil pesos hasta los 23 mil pesos. Hay tres localidades. Todas las localidades son muy, muy buenas por donde se le mire, pero estructuralmente hay que dividirla. Se sienta que no sé, está la platea baja Ayahuasca, que le llamamos, en honor al gran tema del altiplano, platea alta Pumapunco, también en honor al gran tema de altiplano, y la galería lateral Bosa de los Andes, que también es un hermoso tema de altiplano. Así que está todo pensado para que sea una atmósfera ideal en un monumento histórico como lo es el Aula Magna de Lusach. Aparte que personalmente siempre me ha gustado ese teatro, y ahora poder llevar a cabo un concierto de esta envergadura. Y algo muy importante en estos días, estacionamiento. Sí, está en la calle Portales. Esa calle va a estar cuando se hacen conciertos en el Aula Magna, están los cuidadores del barrio. Entonces toda esa calle está disponible para los estacionamientos. La gente puede llegar y estacionar en la calle que se llama el Belloto, y ahí puede estacionar los autos sin ningún problema, porque van a haber estacionadores, personal que cuida ahí del barrio, va a cuidar los autos sin ningún problema. ¿Y al interior también hay estacionamiento? No, al interior, como es día de semana, difícil. Cuando es día sábado, ahí es más factible. Claro, lo pueden, pero como es día de semana, hay estudiantes de vespertino que usan el horario para que cuadre con el metro. Claro, nosotros queremos que todo cuadre, porque queremos que termine el concierto a las 10 de la noche. Ya. Cosa que la gente después salga, la que anda a pie, vaya, cruce, y va a estar todo habilitado, hay guardia por todo el lugar, y después uno sale, pasa a la calle Víctor Jara, y después pasa a la otra facultad de la USACH y llega a la Alameda, y ahí al mismo está el metro Universidad de Santiago. Eso es súper bueno, que lo podamos ir describiendo, porque sí. Mucha gente a veces, tú sabes que hoy día toda la gente anda media extraña al prender la tele todas las mañanas y ver tanto crimen, pues entonces toda la gente piensa que ya Santiago es un far west, pues. Sí. No es tan así la cosa. No es tan así. ¿Eh? Entonces, para que se atrevan a tenemos que romper, tenemos que volver a tener una vida también vespertina como la tuvimos no hace mucho. Si yo no, bueno, soy viejo, nunca tan viejo, pero al tocar con Guamari yo toqué en muchas partes de Santiago y me venía aparte en la micro Los Curados, pero llegaba a Puente Alto. Claro. Como las 3, 4 de la noche. Era la micro más loca. A la cambiaron la dos. Claro. Sí, ese ha sido un bonito recorrido, por lo menos para ese teatro. Oye, mira, nosotros queremos estar ahí por muchas razones. Queremos conocer el teatro. Hemos estado de alguna u otra manera ligados igual al grupo Altiplano a través de nuestro programa durante tantos años, tocando su música, siguiendo a Mauricio de alguna u otra manera también en lo personal, un gran luthier, un hombre muy sabio, también con el tema de la naturaleza, el medio ambiente. Y yo tuve la oportunidad y la dicha de poder estar en el compartir escenario junto a Guamari y Fernando Villablanca, que para mí fue extraordinario conocerlo, amante de los Mar Camaro, imagínate, así que la dejo rebotando. Ah. Es grato saber de todo esto que ustedes están haciendo, y es grato para nosotros saber que están metido tú, Diego, están metido que Nacho, que de alguna u otra manera son personajes que han estado ligados al mundo andino durante tantos años, así que nazca de la misma savia esto, que y ojalá sea una gran productora y mañana podamos traer a grandes grupos a través de ustedes, y ojalá también celebrar los 32 años de Guerrero del Arcoíris, porque no lo hemos celebrado estas tres décadas. Con Colla Suyo sería espectacular aquí en Puente Alto. Nunca se ha hecho un encuentro de música andina acá. La hemos hecho en otras partes, pero no aquí. Claro. Aquí sería muy bonito en mi comuna poder realizar una actividad grandes. Y son bien amantes acá en Puente Alto de la música andina. Sí, y un nicho, sí, pero súper importante. Bueno, hoy día estamos un poquito flojos, no hay muchos grupos acá. Hay, eso es lo que le digo yo a los chiquillos, tienen que empezar a hacer, a hinchar en la Casa de la Cultura para que no solamente haya instrumentos ad hoc, sino también instrumentos autóctonos. Así que es. Eso es muy importante. Sí. Ya, chiquillos, yo les voy a dejar los micrófonos a que Nacho, a Diego, para que ellos puedan, vienen de lejos estos cabros, tienen que atravesar todo Santiago. Dale las gracias por venir, que Nacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con los guerreros. Sabemos que es muy lejos y ustedes son de los pocos que se han atrevido a llegar hasta los estudios de Radio Puente Alto, porque los demás lo hacemos por teléfono. Pero, y entre paréntesis, queda abierta la línea, ustedes nos llaman los miércoles, cualquier miércoles, chiquillos, mira, tenemos esta novedad o qué sé yo, o que quieren volver a pasar el aviso para recordarles, ahí está todo. El programa está dispuesto para la productora. Bueno, oye, agradecerte el espacio, de verdad, y nosotros desde ahora, así formalmente, colaboremos, ¿no? Siempre. Sí. O sea, tenemos que trabajar en conjunto porque no hay otra forma, no existe. Yo quiero ir para no existe. Renca, tengo harta familia en Renca. Harta familia, mi familia, casi la mayoría, vive en Renca. Ah, sí. Sí, bueno. Pues Roja, los Rojos. Yo soy el no renquino de acá, pero oye, sí, cada vez más cerca. Oye, les voy a dejar una papita de dos cosas que se vienen en realidad muchas cosas, pero están arriba de la mesa, todavía están ahí, que están bien interesantes, pero voy a dejar dos. ¿Uno nomás? Ya. ¿Tres? Uno. ¿Y si tiró tres? No. ¿No? Uno. Ya, voy a tirar uno. Se viene Marcamaru, chiquillo, pero primero vamos a llenar la sala con Altiplano. Bueno, importante, importante lo que dice Kenacho, porque bueno, Marino debe estar escuchando desde allá de Calama, porque oye, les mandamos un saludo trabajo a debe Marino, estar en este momento. A Marino Núñez de acá de Guerrero del Arco Iris. Eso, bueno, debe estar escuchando y también desde acá, desde Guerrero del Arco Iris, también hacemos como un lanzamiento con Tuti oficial, porque gracias, también Marcamaru se va a estar presentando en Santiago. Los muchachos del Marino y los muchachos de Marcamaru han estado tirando algunas cosas por ahí, etcétera, por la red, etcétera. Sí, entonces, sí, lo hemos visto. Entonces nos pusimos a conversar y la verdad que se ha generado toda una buena onda, una buena vibración así, y hemos podido ya concretar, digamos, un trabajo colectivo. Un trabajo colectivo con Marcamaru y la Collasuyo Producciones, así que bueno, el día hay que lanzarlo nomás, ¿no? O sea, esto ya está listo, el viernes 2 de agosto en el Teatro Cariola, el gran concierto de Marcamaru. Así que, y lo estamos tirando acá en la radio. Aquí estamos hablando con Marino, así que muy contento que se esté lanzando desde acá de la radio Guerrero del Arcoíris el concierto de Marcamaru el 2 de agosto. Oye, nosotros felices, güey. Así que ya para empezar a correr la voz y de y alguna forma. Exactamente, queremos dar una primicia. Ah, ya. Porque los guerreros te la vamos a dar, porque los guerreros sabemos la primicia que aconteció la semana antes pasada, que nos llamaron los Guamari desde el ensayo de los Guamari. Ya están armando todo la música, porque tienen también muchas ganas de venir a Santiago. Así que, qué bonito. Así que estamos creando este. Y hoy día tenemos un ratito más la conversación con los cantores de Arica, que también sería muy bueno traerlos a Santiago. Sí, tenemos un buen contacto. Bueno, a lo mejor Felipe está escuchando, Felipe Cartagena, que es uno de los vientistas. Tenemos bonita también, él trabaja con la gestión también, y también hemos hecho algunas cositas ligadas a lo que es la producción y la gestión. Sí, tú como nombraste el tema de lo regional, no hemos enlazado mucho con región. Hagamos en La Serena, tenemos una buena relación con Urbano, que también es un gestor cultural de Los Choros, del pueblo de Los Choros, de la comuna Los Choros, y de alguna forma también trabajamos con Aguatiñas. Y oye, va a estar Altiplano allá. Te voy a dar un dato de gestor cultural. Cura Nilagüe, Chico David. Chico David, sí, David Valenzuela. Chico David. David Valenzuela, gran histórico contacto. Ahí. Así histórico. Es. Histórico allá de Cura Nilagüe. Y bueno, y así nos hemos ido también dentro de esta de este caminar. Hemos podido también conocer a grandes personas, como digo, de Tarica, al Felipe, aquí en Antofagasta. Hay un productor también que hace videos, también que tiene un canal Renacer. Renacer Andino. Sí, Renacer Andino. No. Es Ramón Olivares. Ramón Olivares. Gran Ramón amigo Olivares. Nuestro. Pues. Sí. Bueno, en Copiapó, los muchachos de distintas agrupaciones, como tienen el Encuentro Andino, también nos hagamos un saludo a Francisco del grupo Los Yacos y tanto grupo Camanchaca, Los Intipacha, desde Vallenar también. Súper relevante lo que está Payá y Paca, súper relevante lo que está pasando en Vallenar también. En La Serena, que hay todo un movimiento también súper importante, el grupo Soncoy, que es urbano. Soncoy, súper súper interesante. Sí, ahora sí, también tenemos contacto con el grupo histórico también de Lica Nantay. Lica Nantay también. Sí, claro, sí, por supuesto, en Andacoyo, bueno, en Ovalle, también los muchachos de Tamaya, etcétera, etcétera. Tantas bueno, agrupaciones. Ojalá algún día todo esto se transforme en una gran agrupación gigante, donde pueda convergir este género tan hermoso como es la música andina, y a través de la música andina poder reconocer en nuestra cultura y no perder la lengua aymara, quechua, que es muy importante que eso no ocurra por nada del mundo. Así que la tarea es grande, los guerreros del arcoíris tienen que transformarse en muchas partes de la tierra para defenderlo. Así yo les es. Quiero dar las gracias. No sé, quería agregar. Sí, no hay problema. Se me estaba olvidando algo súper importante. Mencionar a nuestra encargada de prensa, Liocha. Sí. De Expresiva. ¿Y cómo se llama? Expresiva, se llama. No, ¿ella cómo se llama? Aliocha. Aliocha. Sí. Ya. Ella ha sido fundamental para nosotros, ya, por si acaso. Ya. Así que. Eso, un saludo. Un saludo para Aliocha. Sí, bueno, de la agencia Expresiva. Se mueven en muchos medios, entonces súper relevante su apoyo ahí. Le vamos a decir a Liocha que nos suba a los medios de ella, a Guerrero del Arcoíris, que nos ¿sí? escuchen más todavía. No, por supuesto, si es que eso estamos en Spotify, tenemos podcast también, así que estamos a todo ritmo. Hemos ido creciendo de a poco. Qué bien. Ya pues. Dieguito, sé que tienes que devolverte, es muy largo el camino. Darte las gracias por venir, por siempre estar aquí con los guerreros. Te escucho, te sigo y siempre estáis hablando bien de nosotros, y eso se agradece, hermano, porque entre nosotros no hay esas cosas que hay en otras partes, los egocentrismos y la... No, aquí no existe. Nosotros somos súper fluyentes, la puerta siempre está abierta para todo el que quiera venir a entregar su música, su poesía, su creatividad. Sí, estamos muy contentos, bueno, estar en la radio y también estar dando estas noticias y que se están haciendo cosas también, y hay una bonita relación con la gente de Bolivia, con Perú y con la gente de región, que es súper importante eso que está pasando ahora también en las regiones. Hay mucha gente muy con muchas ganas de hacer las cosas, y se están haciendo encuentros súper interesantes que se hacen en regiones, tambo, etcétera. Entonces, muy también eso es súper importante, sí, generando lazos con las corporaciones, porque es ahí donde también las gestiones para poder llevar a cabo estos eventos. Mira, yo puedo hacer el contacto con ustedes, y acá en Puente Alto conozco a la persona encargada de las culturas aquí en Puente Alto. Importante, no el director, pero el que viene del director hacia abajo. Sí, todo es súper importante. Bueno, pues chiquillos, les dejo los micrófonos para que se despidan. Yo me despido. Bueno, Vicente, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Por la invitación y por, más que todo, por esta amistad, por esta hermandad que existe hace muchos años. Hace sí, muchos años. Muchos años. Conociéndonos y conociendo los recorridos. Así que siempre ser bonito venir para acá, aunque sea un... Antes venía yo de San Bernardo, pero ahora vengo de poquito más lejos, de Renca. Pero siempre es bonito venir acá a la Y un día invítennos a Renca a alguna actividad que nosotros podamos ir, para que la gente también nos conozca ya y sepa que somos personas normales, como cualquier poblador de cualquier población que se le ¿Puede ocurre. ¿Puede salir de Puente Alto, cierto? Sí. Sí, no, ya. Si no, tengo... tengo con tiempo, hay que hacerlo con tiempo. Tengo salvoconducto hasta Renca, no puedo pasar para allá. Ah, ya. De hecho, ya. No conozco más allá. No conozco más allá. Ya, para subir el Cerro Renca. De más, pues, compadre. Sí, ir a sacar la espada que está puesta en la cima. Eso. Y sacar el cartel Renca la lleva. Claro. Ya lo sacaron. Ya. Sí, sale, dice el Renca nomás. Él la lleva. Se lo robó la vida. Por eso, sí. Renca se la lleva. Claro. Oye, bueno. No es antipropaganda, pero era la mamá de la. Sí, pues de la. ¿Cómo se llama esta mujer del Renacimiento Saneal? De la UI. Se llama Rubilar. De la Rubilar. Que se está tirando de alcaldesa por este sector. Ah, así, sí. De temer. Mira, la asesora es su mamá. La asesora es la Vicky. La asesora es la Vicky Barahona. Creo que amiga también del alcalde de ¿cómo se llama? De Algarrobo. O Algorrobo. Algorrobo. ¿Sí? Chuta la cuestión. Qué raro. En Chile no hay justicia para eso. Si no, oye, si no, pregúntale a Maipú. Oh, no, está la escoba. Voy a estar regalando peluches. Oye, gracias. Un saludo muy fraternal para la gente de Renca también. Y bueno, usted cuando tenga ahí el micrófono, avísele los miércoles, siempre estamos en el aire. Ya pues, no, por supuesto, y bueno, y cada vez que se esté en la radio, ahora en la radio Salt vamos a estarlo todos los martes, así que todos los martes me comprometo a su saludito a Guerreros del Arcoíris de Radio Puente Alto. Gracias, así que esa va a ser la idea, y usted en algún momento, yo creo que va a tener que también un salvoconducto, ir a la Universidad de Santiago también. Sí, vamos a ir. Oye, claro. Mira qué bonito, ¿eh? Hagamos al tiro el enlace, lo están llamando los cantores de Arica, vamos al tiro. Ah, bueno, que a ver, apura. ¡Aló! Hola, ¿cómo estáis? Estamos en el aire. Mira, justo estamos con la Collasuyo Producciones, en la que trae a, ¿cómo se llama? Altiplano a Santiago. Y le estaba dando los datos que trajera a los cantores también, pues. Así que vamos a abrir la conversación para que también esté un chiquillo presente, aunque sea un ratito, ¿ya? Ya. Ah, la corté. Ahí está. No, este es Sergio. Comunicándonos con Arica. Ya, le vamos a pedir al Sergio que nos espere un ratito, porque hoy día es un día medio especial. Ya estamos comunicándonos con la gente de Arica, de los cantores. Estamos esperando que se vuelva a... De ahí está. Esperando la comunicación desde Arica. Le estoy mandando decir que ya ahora mande al tiro, llame ahora. Ya que no. ¿Él? Ahora sube. Aló. Aló, Eric. Aló, ahora. Eric. Hola, ¿cómo estás? Estamos muy bien, estamos muy contentos de saber de ustedes. Harto tiempo que no sabíamos de ustedes desde que fueron a la gira. Antes de eso tuvimos una comunicación hace un tiempo atrás. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está la música de los cantores? Bien, súper bien, muchas agradecido nuevamente por esta invitación que siempre nos está haciendo. Esta vez sí nos pudimos comunicar, así es que, bueno, contento de poder estar al aire contigo y bueno, con toda la gente que te escucha. Y sabemos que es mucha gente la que escucha esta radio, entonces para nosotros igual es importante estar presente en tu programa. Muchas gracias. Eric, mira, me acompaña aquí en la mesa de sonido, está Diego Villanueva de ¿cómo se llama? De Collasuyo Producciones, así que para que lo saludes también a Dieguito de los Cantati también es él. Ah, qué bueno, oye, un saludo grande entonces para Diego, por los Cantati, bueno, y por la empresa que tiene de producción, que he visto que ha llevado bastante buenos grupos allá, así que a echarle para adelante nomás, con toda la fe y con todas las ganas. Oye, yo le estaba echando ganas aquí que se acordara de los cantores o que trajera a los cantores a Santiago. Sería genial. Estamos abiertos a todas las conversaciones. Un saludo, Eric. Aquí estábamos conversando con Felipe. A Felipe de Cartagena lo conocemos hace un tiempo también, así que un gusto conocerte por medio de la radio, Eric. Ojalá conocernos en vivo. Ustedes han estado en Santiago, estuvieron en el Bar Victoria, importante, los cantores hace un año más o menos, su gira allá en Estados Unidos, así que tienen bonito trabajo, así que hay un gran gestor en su fila que es Felipe también, así que se pueden hacer grandes cosas entre Santiago y los cantores, por supuesto. Mira, ve, viste, por eso que llamaste justo y preciso, Eric. Bueno. Sí, en realidad estuvimos, como dices tú, en octubre, el año pasado casi noviembre, en la vuelta a la gira a Estados Unidos, pasamos al Bar Victoria, nos trataron súper bien, fue una tocata bastante bonita, bueno, la persona que lleva ahí los grupos no nos conocía, así que fue como sorpresa para él, pero bueno, gracias a todos, salió bastante bien y quedó muy contento, así que... Y mantenemos contacto, lo que pasa es que a veces cuesta como mover el grupo completo a Santiago, pero ahí hay que buscar una cierta fecha donde se puedan hacer varias tocatas, y ahí estamos al contacto también con la gente de Bar Victoria, así que bien, bien, súper bien. ¿Y con la gente de Collasuyo? Ahora también, los vamos a incluir. Oye, cuéntanos un poquito cómo fue eso de la tocata con Santa Feria. Empezamos a mandar un saludo a todos los amigos de Santa Feria, especialmente a nuestro amigo Dieguito, ¿cómo se llama este? Ariel, el Pacha. Al Pachacuti. Que es de aquí de nuestra zona, o es Puente Altino. En realidad, con él tuvimos el primer contacto. Felipe lo tuvo con él al principio. Él fue varias veces a tocar con él. Y después ya nos empezamos a unir dos con ellos. Especialmente las tocatas que vienen aquí al norte. Iquique, Calama, Alto Oficio, Arica, siempre nos están invitando y nosotros contentísimos de participar con ellos, por supuesto. Oye, y también la ida para Estados Unidos les trajo un nuevo brío en su vestuario, ¿eh? A mí me encanta porque es azul. Sí, oye, aquí se armó la pelotera. Estaba apostando para el domingo aquí. Sí, en realidad esa vestimenta es la que quisimos mostrar en el último disco que sacamos en la quinta producción. Y justamente iba más enfocada a un poquito abrir el espectro, digamos, de público para poder llegar con la música andina a mucha más gente, en realidad. Fue más que nada por eso. Oye, bueno, nosotros lo seguimos siempre. Estamos con su música, le agradecimos que nos dejen poder ocupar su propiedad intelectual para difundirla acá en la provincia cordillera, en todo Santiago. Así que estamos felices y gracias por el contacto, por llamar, por darte el tiempo. Es complicado, sabemos que estamos muy re lejos, pero estamos, en el fondo estamos muy cerca porque la tierra nos junta de alguna u otra manera. Así es, pues no, y agradecido también de tu programa y bueno, de toda la gente de Santiago, de la zona centro, que siempre nos escucha, y eso lo vemos reflejado, tú sabes, en las reproducciones que están en Spotify, en Amazon, donde tenemos nuestra música, vemos reflejado, digamos, los sectores, tú sabes cómo se maneja eso. Sí. Y claro, hay mucha gente de la zona centro, especialmente de Copiapó, La Serena hacia abajo, que nos escucha mucho, entonces... Y todo eso también se debe a los programas que nos tocan nuestra música, como el tuyo. Así que el agradecimiento es de parte de nosotros, en realidad. Bueno, esperemos que Collasuyo los traiga y nosotros podamos tenerlo aquí en la radio. Todos vestidos de azules, sí. No, eso nunca, Vicente, eso nunca. Oye, agradecerte, Eric. El asunto del azul o del celeste, azul, claro, no sé, es más que nada por deporte Arica, sí. Sí, ya. Ya sabíamos que Arica siempre Arica. No se puede con los ariqueños. No se puede. Oye, Eric, muchas gracias por este contacto. Y además que te tocaste justo con el Dieguito acá en el programa, y que Nachito, que está con nosotros aquí también, así que les mandamos un saludo fraternal a todos los hermanos cantores, y nos gustaría que nos dejara ahí una canción tú mismo dedicada para todo el mundo andino y para todos los que nos siguen en toda la comarca y también en el extranjero con nuestro programa Guerrero del Arcoíris. Así que ahí te la dejo, pues, Eric, rebotando. Sí, mira, voy a contarte que nosotros ya estamos grabando nuestra sexta producción, ya empezamos ahora en el verano, después de los carnavales que vivimos aquí en la zona norte, dimos un pequeño descanso y ya estamos full grabando, se vienen algunas presentaciones también aquí, los conciertos andinos y cosas así. Pero ya esperamos tener esto al segundo semestre de este año y para poder hacer una mini gira nuevamente en el próximo verano, y yo creo que vamos a estar por allá por Santiago fijo el otro verano. Qué bueno. Promocionando obviamente el nuevo disco. Ya, pues. Renca lo espera y Puente Alto lo espera. Eso, muchas gracias, te pasaron. Ah, ya, pues, así que nos falta que lo dedique el tema, vos, Eric. Sí, el tema que, bueno, que siempre nosotros estamos difundiendo, que es el tema single de la última producción, que es el Toas, que se llama Chascañahui. Muy lindo, ¿eh? Que quiero dejarle para todos ustedes. Me encantó. Con mucho cariño para la gente que escucha. Lo programé la semana pasada porque me encantó la sonoridad, la forma del estilo de tocar la toa. Me encantó, de verdad. Así que qué bueno. Los felicito harto y bueno, siempre usted en pauta, los que siempre están aquí con los Guerreros del Arcoíris. Muchísimas gracias de todo corazón, de parte de todos los integrantes del grupo. Ellos ya le había comentado que iba a estar en este momento al aire, así que muchas gracias de verdad de parte de todo el grupo y a toda la gente allá. También saludos a los amigos músicos, cantantes y bueno, a los Adas, a tantos amigos que hemos conocido durante todos estos años que hemos viajado, así que un gran cariño para toda la gente de Santiago. Gracias, Eric. Diego, despídete de él, Eric. Sí, bueno, Eric, un gusto. Muy muy lindo trabajo tiene, muy profesional su trabajo, así que un aplauso para ustedes. Se les considera harto también en lo que es cuando uno está escuchando también la música desde allá de Arica. Los cantores tienen que estar, por supuesto, presentes en algún lugar, en donde uno se junta, etcétera. Así que por eso un aplauso para ustedes, Eric, y bueno, un gusto y a lo mejor conocernos. Pero démosle el aplauso a Eric, con todo el trabajo lindo que han hecho durante estas seis producciones. Un jayaya. Un jayaya, eso es. Jayaya, hermano. Muchas gracias. Yo creo que ya va a llegar el momento que nos juntemos a conversar en un buen vinito ahí con todos. Eso, un gusto, Eric, que estén muy bien. Saludos por allá. Chao, Eric. Muchas gracias. Nos despedimos. Chao, gracias. Nos despedimos con Chascañahui, eso. Chascañahui. Oye, antes que te vayas, ¿qué significa? Bueno, no, la traducción directa no es así, pero da referencia a los ojos lindos de la solita. Enamorado. No vengan nada, Santiago. Ya, bueno, hay que traspasarle todo el reconocimiento a Felipe, porque ese es un tema de Felipe Cartagena, así que él es el enamorado del grupo. Ya. Ya, compadre. Felicidades, muchas jayaya. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Bueno, ahí teníamos a los cantores. Quisimos hacer este enlace también contigo, Diego, porque la hermandad, eso es lo que queremos rescatar y resaltar que en este movimiento andino. Vamos a escucharlo entonces a a los cantores con esta canción enamorada de Felipe, tu amigo. Felipe Cartagena, el enamorado. Sí, que hizo la canción. Vamos. Oh, Aló, Sergio, ¿cómo estás? No está, po. Aló, Sergio. Sergio. No está, Sergio. Ya, tírame al aire, po. Ya estoy en el aire. Ya estoy al aire. Oye, están yéndose los chiquillos de Collasuyo. Esta sorpresa, que todas las semanas tenemos una sorpresa bonita, esta vez con la agrupación Los Cantores de Arica, ya que nos llamaron y pudieron entrelazar así, porque eso es lo que queremos, entrelazar a todo el mundo andino a través del programa Guerrero de la Cris. Sé que son muy pocas las horas, sé que podríamos estar más tiempo, pero el tiempo es el que prima y a veces no nos alcanza para poder estar más tiempo con ustedes, más música para ustedes, más temas de conversación. Pero bueno, es así, y así hemos estado durante 31 años, siempre hemos estado una vez en la semana. Bueno, mientras se contacta nuestro amigo Sergio, vamos a ir a una gran agrupación también de acá de Santiago, que el... ¿Aló? ¿Aló, Sergio? ¿Sergio? Entonces, bueno, que vamos a tirar la musiquita, a lo mejor ahí ya va a estar Sergio con nosotros. Vamos a escuchar a Il Pacamani, ¿ya? Con el tema... A ver. Tiri. Eso. Entonces vamos a... Vamos a poner a Il Pacamani, ¿ya? Con este tema Putiri, ¿ya? Putiri con Il Pacamani, gran agrupación. También los vamos a llamar en uno de estos días para que conversemos con el David y su gira a Argentina. ¿Escucharlo? Il Pacamani. bueno, ahí estaban los Ilpacamani, ¿ya? Jutiri. Y ahora sí que está con nosotros nuestro amigo Sergio, que nos acompaña toda la semana. Aló, Sergio, ¿cómo estás? Sergio. Aló, Sergio. Sergio. Sergio. No pasa nada con Sergio. No quiere salir. Se quedó encerrada en el Apolo 11. Ahí quedó. Quedó entre Marte y la Luna. No salió al aire. ¿Ah? ¿Qué pasó? Muele un poquito el cable. ¿Aló, Sergio? Háblanos, Sergio, háblanos. Por favor, háblanos. ¿Me escucha? Ahora sí, pues, Sergio. ¿Aló? Sí, dale, dale. ¿Cómo están? Estamos bien, pero tienes que bajar el retorno tú de tu casa para que no se acople. Ya. A ver, ahora. Ahora sí. ¿Cómo estás? Me imagino ahora que sí. Bien, porque todas las veces estáis mal, po. Tenés que estar bien. ¿Cómo? Tenés que estar bien. Sí, pero tengo que estar bien. ¿Quién dijo eso? Un argentino que canta Estando Mejor, parece que se llama. Don Vicente, buenas noches para usted, para sus entrevistados, para el amigo Seba, y voy a pasar unos avisitos para que me vayan a ver el sábado a la calle Santa Elena, esquina José Luis Co. El día domingo a la calle Arturo Prat, esquina Bolivia. El día martes, alcalde Malgrán, frente de la capilla San Pablo. El día miércoles, donde hoy trabajé, Eduardo Cordero. Para mañana, Ejército Libertador, esquina Sargento Mena 10. Y quiero que me haga un favor enorme del Porte un Elefante. A ver. Quiero mandar unas condolencias a unos amigos. Si es posible, la graba y después me la envía a mi teléfono. Ya, mire. Las condolencias son para los hermanos Salamanca. Para Héctor, Daniel y Magdalena. El padre falleció el martes la madrugada. Era un señor que pertenecía al ejército y fue el que motivó y movilizó para echar a andar nuevamente el tren hacia San José, el tren que estaba en el regimiento de Puente Alto. ¿Cómo se llama el caballero? Él junto a un compañero de apellido León. Sí, pues Lucho León está ya en Melocotón. Oye, pero esos señores le quiero mandar las condolencias porque eran mis amigos, ¿ya? ¿Cómo se llamaban? Le dice de parte de Sergio de las Plantas. Oye, Sergio. Siempre ha sido su amigo. Sergio, pero yo te quiero preguntar que me repita. Por su espacio. Oye, y Sergio. Le voy a pedir un bolero de Don Lucho Barrio que se llama Yo vi y llorar a Dios. Ya. Y le voy a mandar saludo a Don Jaime Guajardo. A Don Gillo Quintero, a mi amigo Otto Kraus, a Don Manuel Bernal, y hoy me enteré de que por ahí cerca de los edificios blancos escuchan nuestro programa la señora Raquel, su hija y el hijo de ella, porque me dijo, oye, Sergio, así que tú eres el gurú de las plantas, y le dije, te voy a mandar saludos esta noche de 8 a 10. Entonces, gracias por todo. Un fuerte abrazo y que no me lo olvide el abdom. Ya. Y también vi a Don José Acevedo que les mandó saludos, ¿ya? Que mande las truchas. Dijo, en vez de saludos. Esa weá es lo mismo, le iba a decirle yo. Cuando yo estaba preso, hoy te mandó saludos fulano. Decía yo, ¿por qué no mandan un kilo de azúcar, un cuarto de chancho, alguna weá, amigo? Oiga, Vicente, estuvo muy agradable y amena su entrevista y conversación con los chicos que lo llamaron de Renca y de Arica, me parece, ¿cierto? Sí, de Arica. Es que estamos internacionales, vos sabés que si a esta hora te estáis escuchando en muchas partes de Chile. Y lo otro, un saludo para Juan Carlos Paredes y el Pedro Ruiz. ¿Sabes qué le dije? Juan Carlos, me hace un favor, ¿me puedes grabar el programa hoy día? Porque voy a mandar condolencias. No, está ahí, huevón, dijo, estoy en una reunión de apoderados, chao. me cortó. Es que debe haber estado. Ni nada. Debe haber estado. Entonces, quedé pensando, como soy un hueón rencoroso, después que termine tu programa, apago la radio y no escucho más Doctor Morty. Así podéis dormir tranquilo. Si no, ya, Sergito. Lo que cuenta el viento toda la semana, la misma hueá del viejo que hizo pacto con el diablo, hueón. No tiene más. Ya. No escuchís cosas, no escuchís cosas malas, escuchas cosas buenas. Ya, compañero. Ya, chao. Muchas gracias por todo. Estuvo muy ameno el programa. Y de repente, sabéis que a veces me gusta que me dejéis para el último, porque así lo escucho todito. Porque bueno, me ponía a las 8:10, hablo y después me voy a acostar, weón. Ya, que soy fome, weón. Ya te vamos a dejar para el último, ¿sabes? Ahora para que te quedes harto rato. Ya, Sergio, los vemos, compadrito, gracias. Chao, muchachos, gracias por todo. Estaba preocupado porque no salía al aire. Bueno, dije, cuento de vida. Ya, chao, muchachos, saludos, Seba. Chao, chao. Ya, pues lo sumamos a los cariñosos saludos de pésame de Sergio para su amigo. Bien, pues vamos a ir a este bolerito que toda la semana nos regala Sergio, el gurú de las plantas aquí. Esta vez, Lucho Barrios y Vi llorar a Dios. Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios, y al preguntar por qué lloraba, me respondió el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no seguimos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz de tanto pueblo destrozado, porque si lo queremos, si de él necesitamos, ¿por qué no terminamos de hacer llorar a Dios? Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Y ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios, y al preguntar por qué lloraba, me respondió el Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no seguimos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz de tanto pueblo destrozado, porque si lo queremos, si de él necesitamos, ¿por qué no terminamos de hacer llorar? Bueno, ahí estaba el bolero que dedica toda la semana a Sergio. Oye, un saludo para todos nuestros auditores, sumándonos a Don Abdono, su señora, a José Acevedo, a Daniel de Champs, a los hermanos Orellana de Melocotón, a la Pablita de la Sexta Región, fieles auditores nuestros que están siempre ahí y los que se van sumando semana a semana. También bienvenido, un saludo para los chiquillos de San Antonio, de los Guairapa, también los chiquillos de, bueno, la gente que nos escucha en el norte de nuestra patria. Un saludo fraternal para la gente de Antofagasta, Iquique, Arica, que difundimos de alguna u otra manera esa música tan hermosa de nuestro norte. Bueno, seguimos en este andar por la vida y la música y América Andina, y vamos a ir a la producción que nuestra amiga Karina Alvarado Rebasa, de allá de Trujillos. Un saludo muy grande para Trujillos, allá en el Perú. Vamos a escuchar el guaño peruano, Qué linda flor, de Víctor Manuel, ¿ya? Vamos a escuchar este tremendo guañito, ¿ya? Dedicado a todos los hermanos peruanos residentes en nuestro Chile querido, y especialmente a nuestros amigos y familia Rebasa, de allá de Trujillo, que les queremos mucho, ¿ya? Así que a la Estelita y a toda su familia, va para ella el cariño fraternal de Guerrero del Arcoíris esta noche, y este tremendo guaño que se llama Qué linda flor, con el grupo, es una canción de Víctor Manuel, cantante peruano. Vamos a escuchar. Tuscana, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Linda o Tuscana, tú eres mi amor, tú eres mi amor. ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa? Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo como me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Un saludo para mi hermosa tierra de Otuzco. Y para las lindas chicas. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Tierra te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Bueno, ahí teníamos a Víctor Manuel que nos cantaba este Qué linda flor, este guainito dedicado al Cusco y a todas las cusqueñas. Oye, se fue rapidito el programa de hoy día, así que vamos a tratar de meter el máximo de musiquita de ahora en adelante, ¿ya? Vamos a viajar, viajemos imaginariamente hasta Bolivia. Ah, ¿está en sintonía? Está escuchándolo, pero le estoy hablando por el Facebook. Ya, bueno, entonces le mandamos saludos a San José de Maipo, a Claudio Retamal, que fue el acreedor de la entrada, porque dijo la canción que iban a interpretar los Altiplano con La Quita San Juan. Así que se hizo acreedor de la entrada doble el Claudio. Y qué bueno que haya quedado por acá, por la provincia cordillera, la entrada. Te felicito, Claudio, que lo paséis bien por allá con los hermanos Altiplano. Bien, pues, sigamos entonces. Ah, le dije que íbamos a viajar imaginariamente hasta Bolivia esta vez a buscar a una grande, a Luzmira Carpio, que nos va a interpretar Luzmira esta tarde. Siguay, Azucena. Siguay, Azucena, con Luzmira Carpio, esta poeta aymara, que nos va a cantar justamente en esta lengua para que podamos ir distinguiendo y aprendiendo, porque el programa Guerrero del Arcoíris es un eterno aprendizaje. Vamos a escuchar a Luzmira Carpio de Bolivia. Thank you. Eso, ahí teníamos a Luzmila Carrepio y Guay Azucena, ¿ya? Bueno, siempre vamos a tratar en lo posible de colocar música, ya sea quechua, aymara, porque es importante que conozcamos, que sepamos que hay lenguas que no deben de perderse por nada del mundo, que siempre deben estar, ¿ya? En el norte eso es normal, pero para acá, Santiago, piensas que no es tan así, entonces nosotros por eso tenemos el deber de hacer. Seguimos en Bolivia para ir a buscar a unos grandes que ya estuvieron y estuvieron con Coya Suyo Marca, fue la primera producción, ¿ya? Me refiero a Calamarca, que nos van a interpretar esta tarde, Pastorcita. Para todos los pastorcitos y pastorcitas. Thank you. Oye, antes que nos vayamos, quiero comentarle además que hemos esperado harto rato para que se junte harta gente, pero a través de nuestro Facebook, ya, ustedes inscríbanse porque vamos a hacer el sorteo de Rafting Maipo Expediciones. Vamos a hacer el sorteo para el próximo miércoles, a una entrada doble para que vayas con tu amigo, amiga o polola a tirarte en el rafting por el río Maipo, ¿ya? Así que vamos a estar, tiene que usted esta semana inscribirse ahí con su nombre en el Facebook del programa y tiramos la entrada el próximo miércoles, ¿ya? Eso. Y si tienen ganas de escalar, bueno, pues tienen que ir al Mupum, ¿ya? Que está ubicado, que no tengo lente, como puedo ver, ¿ya? Pero le vamos a decir al Sebastián que la dé. Seba, date este datito del Mupum, de la escalada del Esteban, ¿dónde está ubicado? Y Mupum. Hay 20% de descuento también si nombran Guerrero del Arco Iris. La ubicación es en la calle Ángel Pimentel, en el metro, el metro Elisa Correa, ¿no? Sí, Elisa Correa. No, Protector de la Infancia. Ya, Protector de la Infancia. Calle Ángel Pimentel, a dos cuadras de Conchitoro, está la calle Carlos Aguirre Luco. Ya. ¿Y el número? El número... Pero era una escuela de lenguaje. 2346, algo así, porque se ve ya chiquitito. Pero... Ya, pues entonces, ustedes ahí nombran a Guerrero del Arcoíris. Y pueden buscarlo en el Instagram como Rocódromo Mupun. Ya, Rocódromo Mupun. Vaya, para que ustedes puedan ir también en estos días. Ya, pues chiquillos, nos estamos viendo el próximo miércoles con el sorteo, con entrevistas, con grupos que nos llaman de diferentes partes de Chile. Bueno, estamos felices por eso, estamos contentísimos de saber de todos los hermanos que nos gusta y amamos la música andina. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, ¿eh? No se olviden, a partir de las 20 horas estamos en el aire por Radio Puente Alto y tu programa Guerreros del Arco Iris. Nos vamos a despedir con el maestro, con uno que no pudimos tenerlo en la radio de pura mala suerte, porque estuvo aquí mismo en Puente Alto, desde Francia hasta Puente Alto. Y me refiero a don Osvaldo Torres, que nos va a interpretar una canción muy hermosa, y con esto le entregamos todo el cariño, todo el amor, porque queremos que nos amemos, que reine la paz, que reine la armonía, que reine la felicidad, ¿ya? La vida es muy corta y debemos vivirla a plenitud, esa es la idea. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Dejo los micrófonos para que se despida el Seba, que estuvo en los controles súper raudo atendiendo un montón de cosas hoy día. Sí, no, bueno, agradecer a la gente que nos sigue. Contento que podamos seguir creciendo, que espacios se sigan abriendo para la música, para la cultura. A veces es difícil, sobre todo desde cuando uno trabaja desde la autogestión. Sabemos que de repente es difícil acceder a los fondos, que es una cuestión súper limitada, muy acotada, tenés que tener montones de documentos y cosas. Entonces es una proeza, es un acto de valor seguir en la senda de la música y de la cultura. No, agradecer, contento de que sigamos creciendo, de la gente que nos visita, que se da el tiempo, ¿cachai? Que se pega en el pique de cruzar todo Santiago por estar aquí. Eso quiere decir que ellos creen en lo que hacen y en lo que hacemos nosotros también. Así que eso. Muchas buenas noches y eso. Nos veremos la otra semana. Eso, bueno. Oye, vamos a tener un regalito de los Guerreros del Arcoíris, pero... Otro más. Un regalo, sí, pero nosotros lo vamos a hacer, pero lo vamos a preparar para eso. Es un instrumento. Lo vamos a regalar nosotros con el Sebastián, vamos a regalarle un instrumento, pero lo vamos a cachar bien el instrumento y lo vamos a regalar. Así que, pero con paciencia, pero regalos van a tener. También estamos en conversaciones con Artesanos Cordillera, cuando vuelvan todos los chiquillos, pero ya su presidente me dijo que sí, así que vamos a empezar también a regalar cosas de los artesanos cordillera. Habías dicho de un sushi también. Sí, pero no pasó nada con el sushi. Ajá, ya. Se fue a la sushi. Ajá. Se fue a la sushi. Pero sí, con los artesanos cordillera vamos a tener algunos regalitos ahí, unos souvenirs para las damas, para las señoras, para los caballeros. Así que, bueno, estamos creciendo, como decía el Seba, de a poquito vamos a ir creciendo y vamos a ir agigantando a estos guerreros del arco iris durante el año 24. Nos despedimos con este maestro, don Osvaldo Torres, ámame. Y nosotros les decimos en el aire, jayaya, jayaya, jayaya. Se me duerme de cansancio. Yo que vengo de ti y voy a ti, como los mitos que viajan en el tiempo. Estoy lejos, muy lejos en el mundo, y el silencio se ha escapado de mi canto. Ámame, ámame mucho, amor, amor, amor. Ámame, ámame mucho. Ámame, ámame mucho, amor, amor, amor. Ámame. Ámame mucho. ¿A dónde vas con tu pasito de alpargata? Con la mirada indiferente hacia el pasado. Con ese olvido nauseabundo que te hunde, arrodillado en la paciencia del mendigo. ¿A dónde vas con tu antioquera luminosa? Para tus cabros agringados yo no escribo hoy. Yo escribo para siempre y para todos estos mensajes, símbolos cifrados. Ámame, ámame mucho, amor, amor, amor. Fronteras, y como un ciego tantoneo tu futuro. Saberlo todo quiero en un segundo, para olvidarme de todo en un minuto. Si un maremoto te llevara a los infiernos, o te hundieras en la fosa de Atacama, solo tres lágrimas de cobre correrían. Un arpillero, un Víctor Jara, un Claudio Guara.